Omar Farouk Abdulmutalá, 23 años, nigeriano, hijo de un rico banquero musulmán, convencido, aunque siempre hizo vida occidental, una vida de rico, de hijo de rico. Estudió ingeniería en Londres. Él fue el responsable del intento de atentado a bordo del vuelo 253 de la compañía Northwest, que cubría el trayecto entre Ámsterdam y Detroit. Llevaba bajo el pantalón una jeringuilla y 80 gramos del explosivo Pentrita. Lo portaba embutido en una especie de pañal, lo que lo hacía indetectable a las máquinas de rayos X que hay en todos los aeropuertos. Pretendió, sin éxito, efectuar a bordo del avión una mezcla que explosionará. Según la versión oficial, el joven actuó solo, pero lo hizo siguiendo las órdenes de Al-Qaeda, en concreto las órdenes del grupo de seguidores de Bin Laden en Yemen, en donde sus mentores le colocaron el explosivo junto a su cuerpo. Hay muchas preguntas sin respuesta. No se han ofrecido pruebas de la vinculación de Al-Qaeda al atentado ni de la vinculación del supuesto terrorista a la red suní. Y aunque nos hemos preguntado cómo puede haber superado los controles de seguridad del aeropuerto de Ámsterdam, nadie explica cómo llegó hasta Holanda con aquellos explosivos tras subir en varios aviones que le condujeron hasta allí desde Yemen. Tampoco se ha explicado en qué consistía exactamente el explosivo, porque realmente con los elementos que se nos ha dicho que tenía la bomba hubiera sido imposible que aquel mecanismo hubiera provocado más destrozo que el que provocó un pequeño incendio en el cuerpo del suicidado. Comentemos rápidamente algunas cosas sobre Yemen, el país que ahora está en el ojo del huracán, con una renta per cápita de poco más de un euro al día y una esperanza de vida de 63 años. Es el país más pobre del orbe musulmán, sin embargo, es el país más armado del mundo. 22 millones de habitantes y 65 millones de ametralladoras. La razón para explicar esta circunstancia nos remite a finales de los años 70, cuando desde Estados Unidos se decidió financiar a los grupos de guerreros árabes que iban a luchar por expulsar a los rusos de Afganistán. Y es que la cantera de guerrilleros que se utilizó para aquella operación orquestada por la CIA y dirigida, entre otros, por Bin Laden, se encontraba en este país que por entonces estaba dividido en dos, en Yemen del Norte y Yemen del Sur. This is the end, beautiful friend. La reunificación llegó en 1990, aquello convirtió al país en un auténtico polvorín. Una de las zonas más conflictivas está al norte, casi en la frontera con Arabia Saudí. Allí es donde se encuentra asentado el movimiento UCI, que denuncia las violaciones de los derechos de la población por parte del presidente del país, Ali Abdullah Saleh, en el poder desde el primer día de existencia del actual Yemen. El gobernante ha sido un aliado de las potencias occidentales, a las que permitió el paso de los grandes buques petroleros por las costas del país, en donde está el Golfo de Adén, que es casualmente la principal ruta marítima de oro negro del planeta. En cualquier guía sobre geoestrategia viene dictada una máxima: controlar esas aguas es fundamental para dominar el mundo. Es por ello que todas las denuncias efectuadas sobre violaciones de derechos humanos por parte del presidente del país, denuncias efectuadas por diversos organismos, entre ellos Amnistía Internacional, han sido desoídas por unos y otros. En los últimos años, el presidente de Yemen ha vinculado al movimiento Houthi con Al-Qaeda e Irán. Jamás ha mostrado una evidencia para sostener esas acusaciones que ahora ha abrazado el presidente de Estados Unidos. De unos años a esta parte, las poblaciones de esta región del Yemen han estado sometidas a ataques por parte del gobierno central. Y la región también ha sido atacada por Arabia Saudí. Los grandes medios de comunicación apenas se han detenido sobre estos ataques, como si no existieran, pero los muertos civiles, especialmente niños, se cuentan ya por miles. Algunas voces piden ya la invasión del país tras el frustrado atentado del 25 de diciembre. Sin embargo, lo que apenas se ha explicado es que la guerra ha comenzado ya, hace varias semanas. El diario New York Times informaba que antes del intento de atentado, varios agentes de la CIA se encontraban en Yemen adiestrando a las fuerzas militares yemeníes que luchan contra los rebeldes hutíes. Además, el 17 de diciembre, 8 días antes del vuelo 253, aviones de combate norteamericanos dispararon misiles de crucero contra determinados enclaves de las provincias de Sana y Abyan, en las que, según Washington, se escondían operativos de Al-Qaeda, además del clérigo Abwar al-Awlaki, vinculado a Nidal Malik, el psiquiatra militar que perpetró la matanza de Fort Worth hace unas semanas. Como consecuencia de ese ataque ocurrido hace 15 días, murieron 64 personas, 28 de ellas niños y 17 mujeres. El silencio sobre la masacre ha sido absoluto. Contener esos movimientos rebeldes en Yemen es fundamental para mantener en el poder al presidente, y mantener en el poder al presidente es fundamental para sostener, tal cual es en este momento, el comercio y transporte de petróleo en el mundo. Días después de que lo señalado ocurriera, aconteció el intento de atentado. ¿Casualidad? Solo el tiempo nos dará las respuestas, aunque, como sea, casi siempre se escribirán en letra pequeña. Lo que sí se sabe es que varios de los pasajeros de aquel vuelo han denunciado que el responsable del atentado no actuó solo, que viajaba con un segundo hombre aún sin identificar, y que ambos lograron acceder a bordo sin mostrar su pasaporte y tras una serie de irregularidades en el embarque. Pero claro, los testimonios que han ocupado la atención de entre los pasajeros de aquel vuelo no son los que podrían ayudar a resolver lo ocurrido.